FM 88.1, la 1 del día. Termina el día relajado. Seguí escuchando Centrado en Vos. Sentí desde el corazón por la FM 88.1 o www.cañuelasfmnacpop.com.ar. Centrado en Vos, en el aire. Envía tu mensaje. Envía tu SMS al 514743. WhatsApp 2226-514743. O llama directamente al 433-681. Te alejas del amor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenidos a Centrado en Vos. Este Centrado en Vos, que en esta etapa en donde estamos todos encerrados, a mí se me ocurre hablar de libertad. Hablemos de libertad. En este momento en el cual nos mandan para casa, y está bien que nos quedemos ahí cuidándonos y cuidando a los demás. Pero bueno, revisemos un poco qué significa libertad. Libertad, muchas veces cercenada y en realidad falta de libertad en todo sentido de la palabra, ¿no? Pero bueno, voy a cumplir con el ritual, voy a prender el sahumerio. Ahí está, voy a armonizar el lugar. Ya tengo el mate preparado, supongo que vos también. Y quería contarte, quería conversarlo con vos, digo, ¿no? En esto de que ahora estamos, viste, esto se puede hacer, esto no, anda para este lado, anda para este el otro, como que queremos, empezamos a valorar muchas cosas, ¿no? Las que tenemos adentro y las que hacíamos afuera. Y te decía, libertades que terminan siendo cercenadas y que te iban, terminan llevando a cada uno de nosotros a la imposibilidad justamente de no ser nosotros mismos, ¿viste? Y eso lo único que trae como resultado es la frustración, es la desidia, es la inconsistencia de nuestra vida, la falta de deseo, la falta de deseo. Seguramente ahora debes estar con ganas de hacer tal cosa, la otra, y cuando no te pasaba esto, no sabías para qué estabas en la vida y corrías atrás del caos, de la corriente, de lo que te decían, de lo que te decían que había que hacer, de lo que era políticamente correcto hacer. Y en la falta de deseo están muchas veces los deseos de suicidio, la depresión, las enfermedades del cuerpo y la soledad del alma. La soledad del alma, esa soledad del alma, que no importa si estás solo o sola, podés estar rodeado de gente y tu alma se puede sentir en la más profunda desolación, generando un montón de insatisfacción. Y eso es falta de plenitud. Y cuando no hay plenitud es porque no hay libertad. Y no hay libertad. Y vos me decís libertad, porque libertad puede ser una calle. ¿Libertad de qué? Libertad de sentir lo que tenemos ganas de sentir, libertad de equivocarnos, de volver a comenzar. Y de no sentir de que si porque nos equivocamos servimos o no servimos. ¿Qué es esto de servir o no servir? Libertad de los condicionamientos, justamente ahora que nos mandan adentro, nos mandan a tal hora, a tal lugar, nos mandan a tener cuidado, y bien hecho que así sea, porque te digo, se trata de cuidarnos y cuidar al otro. Pero el tema de mandarnos, que viene de mandato, ¿cuántas veces uno está condicionado por una palabra que quedó en la infancia, donde te decían de que vos podías o no podías hacer tal cosa, que servías o no servías para tal otra? Entonces, de ahí viene el miedo al éxito, el miedo a equivocarse, la frustración. Y eso es no tener libertad. Porque uno, a ver, uno nace sin saber, ¿eh? Pero cuidado que se trae una sabiduría genética. Y esto, hay estudios en nuestros días que ya van como dando por supuesto esto. Porque así como tenemos cierta inclinación o cierta tendencia muchas veces al padecimiento de alguna enfermedad en algún estudio de qué sé yo, esto es el estudio del genoma humano que dice claramente en determinada cuestión cómo está uno, si es hereditaria algunas cosas o no. Bueno, además de esa sabiduría interna donde uno debe aprender a escucharse, uno nace sin saber esa esencia, esa sabiduría interna se llama esencia, y nace en un lugar donde es condicionado, donde tratan de muchos de enseñarle lo mejor, de querernos de la mejor manera, y en otros lugares no, en otros lugares intentan imponernos determinada forma de vivir, sacándonos totalmente el libre albedrío, y terminamos transformándonos como animales. Y no nos damos cuenta que el ser humano es el único de la especie animal que cuenta con ese libre albedrío, con esa libertad. Porque el resto de los animales son irracionales. Entonces tienen conductas que se manejan simplemente por instinto. Y viven esa vida de esa forma. Son solo instinto. Entonces tienen un periodo de celo. Y entonces están aptos para reproducirse, no lo hacen por placer, lo hacen para reproducirse. En otro el mismo hábito para alimentarse, qué sé yo, en fin, hay como una eterna invariabilidad en el proceder de los animales. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué personas que transitan su vida como si fueran animales? Sin razonar estas cuestiones y procediendo casi instintivamente. Es como si, no sé, hubieran nacido etiquetados con una marca en el costado que dijera, bueno, vos servís para esto y para esto no servís, sos útil para esto, sos inepto, tenés que casarte, tenés que tener hijos, tenés que ser ama de casa, tenés que ser profesional, tenés que ser feliz. O lo que es peor, y también pasa en algunos casos, y de eso también hay que liberarse, que no seas apto para nada, no servís para nada, nunca vas a llegar a ningún lugar. Y esto es evidente que de una forma casi invariable, ¿no? El ser desestimados y haber sufrido desde chico por acción o omisión de los padres o quienes hayan ejercido esa función tutelar ha influido muy fuerte en nosotros. Por eso hoy tenemos la oportunidad, ¿no? En esto de que estamos en cuarentena y que, viste, te piden que estés adentro y te contactás, los que son padres se contactan con sus hijos y cuántas veces podemos observar ahora por ahí que no los mirábamos, no estábamos de la manera que estábamos, por laburo, por lo que sea, y hoy tenemos la posibilidad de poder ver a esos chicos y ayudarlos a que sean libres en sus decisiones después, no en el tema de decirles lo que tienen que hacer, sino en el simple hecho de abrazarlos, de decirle que los amamos. Lo mismo con una pareja, poder decirle a tu pareja que la amas, de poder cocinar algo rico, de poder estar haciendo la nada misma, estar sin hacer nada, que no tiene que ver con la pereza. La pereza muchas veces tiene que ver con esto de la falta de deseo, de no ir un poco más. Y el cansancio rumiante de estar pensando siempre lo mismo, juzgándose y no pudiéndose liberar a lo mejor de esos condicionamientos o de esa forma de autoexigencia que muchas veces hacemos, por eso la palabra autoexigencia, contra nosotros mismos. No liberarnos de eso. Porque el no hacer nada ahora es el poder hacerlo todo. El estar vacío de mandatos y de normas. El ser totalmente vos. Y hacer lo que te excite y lo que te plazca en el momento. No hay muchas más obligaciones que el de la subsistencia. Y muchas veces esto pasa por esta situación tan medio caótica, ¿no? En el cual contamos muertos. Y el que te quiere aliviar un poco te dice, bueno, se mueren mucho más por dengue, o se mueren mucho más de hambre, o se mueren más, son todos iguales, estamos contando muertos. Entonces nos dimos cuenta que somos finitos y nos agarra como el miedo, tenemos como ese terror de perderlo todo, de perder en realidad la vida. Entonces, viste, como en las películas, y bueno, te queda el último día, ¿qué vas a hacer? Y bueno, voy, hago esto, le digo a la persona que quiero que la quiero, voy como lo que me gusta, vendo, lo hago, puteo al jefe. Muchos están en ese despertar, en ese darse cuenta, en poder liberarse de hacer lo que no tenían ganas, de no vivir más con quien no querían vivir, o de por ahí si les estaban enganchados con alguien, de jugársela, decir, dale, pasemos esta cuarentena juntos, o nos quedó la vida, justo quedamos ahí, ver cómo convivimos, cómo nos llevamos, juguemos con nuestros hijos. Uy, me tocó pasarlo solo, y bueno, me encuentro conmigo mismo, me disfruto, tengo cosas para hacer en la casa que no había hecho, bueno, tengo la libertad de hacerlas ahora, si tengo ganas, si no, no hago nada. Hoy tenemos libertad. En realidad estuvimos siempre, pero ahí se nota más. Y te digo algo, la libertad, y es una frase hermosa de Hoyo, es el perfume del amor. Si no hay libertad, no va a haber amor. El amor por uno, el más lindo, el amor propio, así uno puede amar desde uno para el otro. Revisa qué estás viendo, de qué te estás liberando. Y si no lo hiciste todavía, bueno, empezá, que es un buen momento. No hace falta, no es la libertad de transitar por la calle yendo a donde se te canta. No, es adentro, es una libertad adentro. Es la libertad de poder vivir el presente. Es la libertad de no estar más en el pasado y de no comerte la cabeza por el futuro. Y no digo que no seas responsable, sino de que te sientes en el presente, porque es lo único que vale hoy. ¿Te diste cuenta con todo lo que está pasando que lo único que vale es el hoy? Bueno, liberate de lo que te dijeron, liberate de lo que estabas haciendo y que a lo mejor era ser prostituirte emocionalmente para no sentirte solo y sola. Liberate de todo eso. liberate de los miedos de poder emprender algo, porque por ahí tenías algo y lo perdiste y estabas haciendo algo que no estaba del todo seguro, o tenías un laburo y con esto de que no se puede salir a laburar está en riesgo y vos siempre tenías ganas de hacer otra cosa. Bueno, ahora cuando salgas vas a tener que hacer otra cosa, a lo mejor. ¿Y por qué no haces de las cosas que hay para hacer la que realmente tenés ganas, la que realmente sentís en el alma? Sea la que sea, aunque parezca una locura para los demás, si para vos va, si a vos te hace vibrar, si a vos te genera, viste, esa picazón de decir, es por este lado, esa famosa corazonada, bueno, agarrá y hacelo, sé libre, y con todo este tiempo que tenés ahora, aprovechalo para no perder tiempo cuando pasemos y salgamos de esta situación. Soltar, volver a empezar. Centrado en Vos, un programa que te invita a que vos seas el protagonista de tu propia historia. A Casa del Sol. Eu vou te subornar com meu amor. Eu vou te subornar com meu amor. Eu vou te subornar com meu amor. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com o en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Segundo bloque de Centrado en Vos, en esto de hablar de libertad, cuando, como de paz, en realidad como promoción del programa, hablemos de libertad ahora que estamos encerrados haciendo ese juego de palabras, ¿no? Esto de reparirse, yo cuando digo reparirse hablo de volver a parir, hablo de desearse, hablo de pensarse, de gestarse nuevamente, de idearse, de poder proyectarse y de poder construir de acuerdo al propio deseo, ¿no? Entendiendo que es muy simple concluir que si uno no sirviera para nada, sencillamente no habría nacido. ¿No te parece? Y que nadie llega porque sí a esta vida. Que nadie está de más en la vida, ¿no? No, nadie sobra. Que cada uno tiene un rol. Que cada uno tiene una función para cumplir, que cada uno tiene capacidades para desarrollar, que tiene un talento para poder aplicarlo y decisión para hacer real cada deseo que tenga. Lo que pasa es que hay que saber desear, hay que desear. Pero hay que desear por lo que uno siente, no por lo que le dijeron de que uno tiene que ser en la vida. Hay un montón de ejemplos claros de personas que por ahí se equivocaron, ¿no? Que hicieron una cosa y se equivocaron. O que alguien se equivocó con el otro, qué sé yo. Einstein fue reprobado por el primer profesor de matemáticas, ¿viste? Bueno, qué sé yo, no lo vio. Y así hay grandes hombres y mujeres de la humanidad. Una vez leí por ahí que a Beethoven le aconsejaron que se dedicara a otra cosa. Entonces, eso de que tengo que tener, no me puedo liberar de lo que me dijeron, no me puedo liberar de hacer lo determinada cosa. Atendiendo, hoy estoy centrado en vos y yo siempre hablo, ¿no?, de cosas que tienen que ver con vos, conmigo, con alguna consulta, obviamente reservando el nombre de las personas, pero sí contando las historias. Que son verídicas, qué es lo que pasa, que es un poco este programa. Dejemos el personaje social, seamos personas, hablemos de las realidades, porque verdades tenemos todos. Pero las verdades es según quien la quiera ver, la realidad es lo que es. Y consultando, hoy charlaba estos días en consulta con gente que me llama y que estoy atendiendo. Había dos casos, mira, uno una señora mayor, no sé, 60 y pico, pero excelente, diosa total, está muy muy bien, que hace un tiempo, ¿no? Que yo ya venía atendiendo y que ella venía como... Estoy tomando un mate, perdón, ¿eh? Venía como... Como con ganas, estaba viuda, estaba con ganas de tener una pareja, y estaba ahí, había como una necesidad de pareja, ¿no? Tenía la necesidad de estar con alguien, no, no podía, no, no, no se podía liberar de eso, ¿no? De la necesidad. Entonces yo le decía, pero te va a tocar, quédate tranquila, va a venir, a ver, ¿no? Desde algo, te va a tocar. Uno, desde lo que yo hago y sus números, se podía ver. Que no iba a terminar sola si no quería hacerlo, ¿no? Pero que sí iba a tener que tener un periodo de soledad para conocerse y para saber quién quería tener al lado y cómo lo quería tener. Porque ella pedía un compañero, pero no era muy clara con su pedido al universo, era más la necesidad de su mente que los deseos de su alma. Y yo le decía siempre, porque querés un compañero, pero pedís un compañero como un enfermero, ¿viste? Una señora que si bien le gusta viajar mucho, le digo, y no estás pues para un enfermero o para ser enfermera, como fue con tu última pareja antes de enviudar, ser la enfermera de... Estás súper bien, estás diosa, estás activa, estás para, ¿viste? Para todavía divertirte un tiempo más, en cuerpo y en alma. Y me escribió hace poco contándome, ¿no? De que me dice... Te hice caso porque me saqué la necesidad, me liberé de la necesidad y fui adentro de mi alma a buscar a ver qué era lo que quería, para qué lo quería hacer, qué era lo que yo estaba haciendo. Yo estaba viajando, yo estaba riéndome, yo estaba compartiendo cosas conmigo misma y ahí me di cuenta que quería compartirlas con un otro, pero estas cosas que yo ya estaba haciendo conmigo. Entonces se liberó de la necesidad y al liberarse de la necesidad, ¡pum! Como, no como por arte de magia, pero sí como por arte de algo maravilloso, apareció una persona, apareció ese compañero que está un par de años menor que ella, que está muy bien también físicamente, que es muy divertido, que le gusta viajar, que le gusta compartir, que le gusta todo lo que a ella le gusta. Era muy divertido escucharlo porque me decía, no, me dijiste que... Y pedí todo como lo quería y pedí, me vino más todavía. Bueno, genial. Yo digo, genial. Y la agarró la cuarentena y los agarró con muy poco tiempo de haberse conocido, pero que los dos estaban solos, pum, conviviendo en esta cuarentena. Y la están pasando bárbaro. Y ella me decía, la verdad que a veces me siento un poco culpable porque extraño a mis hijos, pero la estoy pasando tan bien. Viste, esto es diario el tema de la libertad. Culpable, porque una mujer que siempre tuvo que hacerse cargo de todo, ¿viste? Entonces también de los hijos. Estoy hablando que ella tiene 60 y pico, los hijos ya son grandes, ella es abuela. Y le digo, ya vas a ver a tus hijos. Este es el tiempo para vos, es el tiempo para vos y para él. Hay que saber ver esos mensajes. ¿Cómo entraste a la cuarentena? ¿Feliz con un compañero que es el que pediste, te lo mandaron tal cual como lo habías pedido? Con 60 y pico de años que tenés. ¿Cómo para qué? Y con todo el tiempo que te dedicabas a tu familia, estabas ahí ayudando a todo el mundo. Bueno, están bien ellos. ¿Te das cuenta que el universo te dio este regalo? Cuando te pudiste liberar de la necesidad, te dio el regalo para poder compartir con alguien, para ¿querés ponerlo bien poético? Para recuperar el tiempo en 60 y pico años, para que no haya necesidad, justamente, que es lo que te liberaste, de tener que conocer al otro, qué sé yo, no, ya les pide que los disfruten y la están pasando genial. Genial. Ahora. En el mismo tiempo de estos días, una chica mucho más joven, la mitad de la edad de esta señora, entrando en una cuarentena, separándose de la pareja, tratando de encontrarse y buscarse porque siempre le pasa lo mismo, con un cuadro familiar que era lo que la condicionaba. Uno miraba su estudio numerológico y dice, wow, pum, uno ve que, viste, qué sé yo, ahora viene el pronóstico, ayer llovió un montón y hoy ya medio como que salió un poco el sol con un poco de viento, pero está anunciado que de acá al fin de semana vamos a ir saliendo un poco de las temperaturas de 16, 17 y casi llegamos al sábado domingo con 24, con sol. O sea, bueno, esta chica tenía como, había como una proyección un poco así en su estudio numerológico de días hermosos de sol. Pero ella no se podía liberar de su infancia, de su madre y sus tres matrimonios, y su padre y sus tres matrimonios, y su padre que ella lo consideraba como un ídolo, pero resulta que el padre había sido muchísimas veces infiel con su madre y le decía que la amaba, pero le decía que cómo puede ser que no estudiara una carrera clásica, como derecho, medicina, y por ahí la piba, qué sé yo, quería hacer alguna tecnicatura de algo, mucho más corto, es una persona que le encanta viajar, ir, y el padre como que, viste, sí te amo, pero no estoy orgulloso de lo que hiciste, porque tendrías que hacer tal o tal otra cosa, y fíjate, y la edad que tenés, que vos, que la pareja, que no vas a ser mamá, estamos hablando de 30 y pico de años, condicionando todo, ¿desde qué lugar? Un tipo infiel, con unos despelotes bárbaros, ¿sí? Y es su ídolo. Entonces ahí, ¿de qué tenía que liberarse esta chica? ¿De no amar a su papá? Sí, amalo, por ahí hace hermosos asados, o te llevó a pescar y te enseñaba un poco que a la ecología hay que cuidarle y que hay que devolver los peces al agua, qué sé yo, no sé. Pero ¿qué te va a explicar de lo vincular? Sí, es un desastre. Y vos con 30 y pico de años ya no lo tenés que juzgar ni nada, perdoná, soltá y perdonate vos por haberte enroscado durante 15 años y dando vueltas buscando hombres que son muñequitos de torta, que los sacás de, viste, de no sé, son los chicos Kevington, los chicos, esas marcas de ropa toda prolijita, los sacaste los políticamente correctos y vos sos una mina transgresora, entonces buscás políticamente correctos porque querés tener un patrón totalmente diferente al de tu padre, porque... Y los terminás cagando vos a los pibes, ¿viste? Porque te aburrís, no es lo tuyo, qué sé yo. Entonces no hay libertad ahí. Entonces, ¿cómo va a haber amor si no te podés liberar de ese dolor? No te podés liberar de todo eso, de ese patrón vincular. No sabés quién sos. Buscás tipos para aburrirte, que sean políticamente correctos y te ordenen en la vida, cuando a lo mejor una chica divina, una luz bárbara, nació para hacer una colgada de la palmera, viajar, moverse, tener vida social, obviamente, tener cierto orden, ¿viste? No endeudarse, pagar la luz, el gas para que no se lo corten, pero después transitar muy, muy en el presente. Y estaba totalmente anclada en su pasado. Y en ese pasado había un padre que le decía, sí, te amo, pero vos, viste, la verdad que no sos tan inteligente, la verdad que no podés con esto, la verdad que el otro. Y ese era el ídolo. ¿Viste? Entonces... Si vos no te liberás de esas cosas, llegás ocupado, llegás atado adelante, ¿viste? No sé, yo un ejemplo, siempre lo escuché, ese ejemplo me encanta el ejemplo, ¿viste? Si vos no te vaciás, vos tenés una casa llena de muebles y de cosas. Bueno, vos sacás todas las cosas, ¿viste? De la casa. Y vos como le decís, ¿cómo queda la casa? Queda vacía. Sí, sí, queda vacía de muebles, libre de muebles, pero totalmente plena y llena de casa. Y ahí podés poner lo que quieras. Si a vos te gustan los muebles blancos, de cocuero, había una casa muy conocida, Blainstein, que tenía unos muebles de cocuero modernos, divinos, y vos tenés en tu casa todo mueble de algarrobo, que está bárbaro, a ver si alguno está escuchando y tiene mueble de algarrobo y le gusta, es un ejemplo. Te gustan los de cocuero y tenés todo de algarrobo de la abuela, ¿viste? Y no querés eso, querés lo de cocuero, y no sacás lo de algarrobo. Bueno, un día te golpean la puerta y dice, ¿qué tal? Venimos de la casa de los muebles y tenemos todos los muebles que de cocuero blanco nuevo para vos. Y vos decís, uy, no, ¿para qué? Todavía no saqué lo de algarrobo. No liberé el lugar. Y bueno, esto para usted, el universo, ¿viste? Esto para usted, esto para vos. Y justo se te está por largar a llover. Porque no nos liberamos de mandatos, porque terminamos siendo acumuladores de cosas. Como dice el Pepe Mujica, ¿viste? Vamos con mochilas, no, tenemos que estar más libres de equipaje. Hay un montón de empresas que se están cayendo ahora, obviamente, porque no hay consumo, no se mueven. Sí, es verdad todo eso, pero también porque nosotros estamos consumiendo lo que precisamos, que es la comida ahora. Entonces vamos y compramos comida. ¿Quién sale a comprarse autos, a comprar ropa, a comprar electrodomésticos, a comprar? ¿Quién sale? Alguno, por ahí una lata de pintura, algo si podía comprar porque quería hacer algún arreglo en la casa, pero después hacer lo mínimo indispensable que necesitas para esto. Porque si bien de esto vamos a salir, y quédense tranquilos que vamos a salir, en agosto vamos a estar todos caminando libres por la calle, todos. Obviamente que antes vamos a ir moviéndonos, pero vamos a estar con alguna medida de seguridad, de los 2 metros, que yo, pero vamos a estar sueltos, y en septiembre, octubre se va a abrir el mundo de vuelta. Pero en el mientras tanto, y con lo extremista que solemos ser a veces en esto de la costumbre inmigrante europea que tenemos de guardar por las dudas, porque somos hijos o nietos de una generación donde le sacaron todo a través de la guerra, ¿viste? Y bueno, de ahí donde muchas veces terminamos, parece que somos súper generosos y terminamos en otras veces siendo egoístas y rencorosos, ¿viste? Pero bueno, no, no, son los ancestros que tenemos. Bueno, no me quiero perder en esto. Bueno, digo que vamos a salir y todo, pero que consumimos lo que precisamos. Entonces estamos liberados de, qué sé yo, de tener que salir y estar divino, de tener la última remera de moda, el último pantalón, sin sacar que uno le guste comprar, qué sé yo. Yo hace un rato estaba viendo una zapatilla que me gustan y después pensaba, y si estoy dentro de mi casa, ¿para qué me voy a poner a gastar ahora si de acá no muevo? Y zapatillas tengo. ¿Entendés? Entonces nos vamos liberando de eso. Y nos damos cuenta que muchas veces vamos atrás de cosas por el mandato de la sociedad, por el mandato de los medios de comunicación, por la moda, por el que nos quiere endulzar para que compremos y gastemos, vamos atrás de eso. Y muchas veces no lo precisamos. Y está bueno darse un gusto y hacer cosas porque te gusta. Pero a veces estamos todo el tiempo haciéndolas por el simple hecho de hacerlas. Hoy, por ejemplo, es súper útil la tecnología, porque nos comunicamos con los seres queridos, hacemos interllamadas, hacemos videochat. Ahora, ¿cuántas veces hemos estado pelotudeando con un celular en una comida de amigos, en un boliche? ¿Qué tenemos que hacer con el celular y todo en ese momento? Al pedo. Ahora, ¿era inútil el celular o la tecnología? No, si ahora la usamos, si es recontra útil. Los inútiles éramos nosotros. Subí el volumen y bajá un cambio. Centrado en Vos, con la conducción de Osvaldo Damiani. Tengo que pedir permiso, no. ¿Quién dijo que yo soy un trapito viejo pa' tirarme por el piso? Sola, solea, sola, solea. Yo me resuelvo sola, solea, sola, solea. Ah, ten cuidado con lo que diga, más cuidado, que a mí nada se me olvida. Hacerlo por la buena, o mejor no hagamos nada. Ay, mira, niño, no me des más guerra, tú no me conoces por la mala. Vamos a hacerlo por la buena, o mejor no hagamos nada. Que si la sangre se me envenena, me sale la gitana. Dice que me quiere, luego me maldice. Dice que cosas que se contradice. Dice, pero yo no dejo que me pise. Así que empieza la jugada. Tú a mí nunca me verás arrodillado. Y lo que te falta de ética, me sobra genética. Me sale la gitana. Me sale la gitana. boca a mí nada se me olvida. Vamos a hacerlo por la buena, o mejor no hagamos nada. Mira niño, no me des más guerra, que tú no me conoces por la mala. Vamos a hacerlo por la buena, o mejor no hagamos nada. Que si la sangre se me envenena, me sale la gitana. Vamos a hacerlo por la buena, o mejor no hagamos nada. Mira niño, no me des más guerra, tú no me conoces por la mala. Sale la gitana. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545-9584 por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com o en Facebook encontralo como Ova Damiani. Seguimos con más Entrado en Voz, bloque de numerología, así que estás escuchando un día a la semana, por ahí dos, voy a hacerle a la primera persona que me ponga en las redes, yo les voy a ir avisando igual, de que si quieren tener un estudio de su estudio de numerología, me dicen, y yo en uno de los bloques le voy a dar la devolución. En este caso vamos a hablar con la numerología de Marta Susana, del 18 del 6 del 75, digo los nombres de pila, no digo el apellido, pero vos sé que estás escuchando, y obviamente siempre con una pregunta, y la pregunta que me haces es si estás, estoy tomando mate, Marta, así que si estás para dar ese salto en el laburo, ¿no? Que decís que tenés en el trabajo, querés dar ese salto, y si es el momento. Digo, mirá, Marta, siempre fue el momento, siempre, pero este es el momento, ¿viste? ¿Viste cómo son? Qué increíble cómo son las cosas, ¿no? Porque en este caos, vos, es tu momento, siempre hay oportunidades, no importa lo que pase afuera, y este es el momento para que vos des ese paso. El año pasado fue un año de finales, medio difícil, este año es un año de iniciativa, donde el mundo te está pidiendo que te muestres tal y cual como sos y que ejerzas todo ese liderazgo. Hablamos en un programa de, este es el programa de hablar de libertad en el encierro, ¿viste? Y es de donde vos tenés que salir, porque justo todo tiene que ver con todo, y vos sos un alma libre, sos súper libre, viniste a ponerte en primer lugar, a ser vos misma, y vos misma sos una persona que tiene tacto y diplomacia, sos una persona muy inteligente, pero sobre todo que tenés un montón de curiosidades, un montón de deseos de libertad, y que todo lo que quieras lograr tenés que salir a buscarlo. A vos nunca, nunca, nunca en la vida te va a faltar lo mínimo indispensable para vivir, Marta, que ya sea un plato de comida, una ducha caliente y una cama para dormir, aunque sea de prestado. Pero como sos ambiciosa y te gusta lo bueno y tenés liderazgo, bueno, te dice la vida, anda por más. Si querés ir por más, anda a buscarlo, que yo te lo voy a dar, pero salí a buscarlo. ¿Cuál es el tema? El tema es que tuviste una mamá súper prejuiciosa, fálica, fuerte, firme, mamá, quien te cuidara fuerte en tu vida, que hubo algunas situaciones de difíciles ahí que hay que soltar. Y que tuviste un papá totalmente desdibujado, no sé si se murió, se sobreprotegió, no estuvo, no sé qué pasó, que faltó que te diera los permisos para que vos vayas a buscar lo que quieras. Justamente tenés una herramienta muy fuerte que te dice sustituilo en esos permisos que no te dio, y animate a buscar lo que querés y a crecer, sobre todo en lo espiritual, pero mucho en lo material también. Así que bueno, este es el año, estás en un cambio de etapa, justo estás entrando en tu etapa de inicio, son 8 años de ser vos misma, de ponerte en primer lugar, es lo que viniste a aprender, liberándote de esa familia simbiótica en el cual, viste, por ahí parecía una familia Ingel, o no sé, o para el afuera eran una cosa, pero adentro, viste, te cuesta salir de ahí, o porque estuvo bueno, porque estuvo malo, te cuesta desapegarte de la niña. Entonces, a veces dudás cuando tenés que asumir ciertas responsabilidades en tu vida. Pero bueno, este es el momento. La vida te puso, es el momento. Te dice, ponete en primer lugar, andá por lo que querés, hacelo. A partir de junio tenés, viste, que se te alinearon todos los planetas, así que andá con convicción. Y es tu momento de progreso, es tu momento de construir, es tu momento de escalar, es tu momento de liderar, para lo que sea que tengas que ir, ya sea pedir aumento de sueldo, para pedir un crecimiento, qué sé yo, un puesto, un cargo, es el momento, sea en ese laburo, en otro, en el que sea, es tu momento en la vida. Así que bueno, dejá de dudar. Y confía, empezá a confiar y liberate de eso, no sé qué pasó ahí, si hubo no puedo, o qué, liberate de esa nena, viste, que parece que está atada, si vos tenés deseos, sos fuerte, sos idealista, viste, no te metas adentro de una caja de zapatos y te quedes ahí escondido porque es el momento de que todo el mundo te conozca y te vea. Si te mostrás y tenés la templanza de saber que de que querés construir algo y lo vas a hacer, anda, es el momento, es tu momento. Ojalá después bueno, me sigas escuchando o algo, y si no, bueno, que te sirva, pero es el momento. Acordate de lo que te digo, no desaproveches todo lo que queda del año, hasta la mitad del año que viene, que tenés virtudes por todos lados. Así que bueno, hacelo. Bueno, para todos los que tengan ganas, después vamos, si yo les aviso un día antes, el primero que me manda a las redes sociales, Ova Damiani con B corta y todo junto, en Instagram o en Facebook, y ahí también está en lo va a decir la locutora, en la tanda, y me escriben y cuando sean los días, por ahí lo hacemos el martes o el miércoles, vamos a hacerlo el día de numerología y yo les aviso, me hacen una pregunta y hacemos así como dice con Marta Susana. Y ahora en el próximo bloque vamos a escuchar un poco de música y en el próximo bloque la alegría de que cierre el programa mi amigo Germán Girotti. Cuando yo empecé con esto hace como 10 años de que a través de la numerología quería hacer radio y Enzo me dijo venite, acercate a la radio, hacé una columna, hablá, tenés que tener tu programa. Y digo, bueno, viste, hacer un programa acá de espiritualidad y numerología, que no había nada. Bueno, digo, voy, sigo, hago lo que amo. Y fui por eso, más allá de los resultados. Y se me ocurrió conectarme, y en realidad eso es lo maravilloso que tiene la vida, que te pone con las personas que te tiene que poner. Me conectó con Germán, y con Germán le dimos forma, si bien era el tema de la numerología y parecía que era solamente lo mío, él fue una pieza fundamental, es el fundador también, si hubiera un fundador del programa, lo hicimos juntos y le dimos forma juntos. Y durante un montón de tiempo estuvimos haciendo ese programa con la capacidad y con la amorosidad y la sanación de Germán a través de darme ese pie, de darme esa devolución, de la escucha, de su capacidad que tiene para locutar, porque es un tipo que parece que hubiera nacido para esto quiero decir, para locutar, para el arte. Hemos hecho algún otro programa también de radio con otra tesitura más arriba y nos hemos divertido muchísimo y bueno, somos amigos de la vida y le pedí por favor que se sumara cuando él tenga ganas, con la libertad de hacerlo cuando él tenga ganas, de la manera que él quiera hacerlo. Y bueno, y con esa libertad me dijo que tenía un cuento y una reflexión, si la podía contar en el programa, le dije que sí. Y bueno, así que ahora él... después de este tema musical, va a cerrar el programa con su reflexión y con la alegría de tenerlo entre nosotros. Escucha tu corazón. Muévete de acuerdo a tu corazón, sea lo que sea que esté en juego. Osvaldo Damiani, al aire, en la FM 88.1, Neck Pop. make fools rushing, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I care. Surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you. For I can't help falling in love with you. Y seguimos con más Centrado en Vos. Buenas noches y gracias Ova por permitirme estar acá acompañándote, acompañándonos en este espacio de reflexión, de encuentro. Es muy lindo poder volver a sentirse dentro de este programa, dentro de este espacio, que ya tiene sus cuantos años, que me pone muy contento ver y saber cuánta gente lo escucha y lo bien que hace, sobre todo, ¿no? No es una cuestión de cantidad, sino de calidad de este espacio. Y eso es, creo que lo más lindo que tiene, que nos invita a reflexionar, que nos invita a pensar, que nos invita a encontrarnos. Así que muy contento de hoy sumarme un ratito en este hermoso programa. Hoy nos toca estar acá, cada uno en su casa, cuidándonos y cuidando al otro, tratando de entender y aceptar lo que pasa, reflexionando, haciendo silencio, encontrándonos y reencontrándonos. Así que para sumarme al programa de hoy, también voy a aprender mi saumerio. Ahí está. Armonizar el lugar donde me encuentro, en el que tengo una ventana, que da un pequeño parque, en el que tal vez hasta lleguen a escuchar un poco el viento y las cortinas que se golpean un poquito, pero bueno, es parte de... es parte de este lugar. nada, abrí un poco la ventana, dejo que circule el aire del más puro, que me ayuda a conectar y a conectarnos. Lo primero que pensé cuando supe el tema que transitaríamos hoy en el programa fue un recuerdo de un pequeño poema que me regaló una amiga de años y que se llama El Loco. Y su escritor es Khalil Gibran. Es un pequeño poema, unos pequeños versos que dice así. He hallado la libertad y salvación en mi locura. La libertad de estar solo y a salvo de ser comprendido. Porque aquellos que nos comprenden esclavizan algo nuestro. Y así fue que me largué a escribir un poco sobre esto que estamos charlando hoy. ¿Cuánta verdad se esconde en un encierro que en algún punto nos hace más libres? ¡Qué paradoja!, pensé. Y entonces, ¿hasta hace unos días no lo éramos? ¿O aquella libertad estaba realmente cargada de obligaciones, cargada de cosas para hacer, de imposiciones de la afuera que tomamos como nuestras y que solo hacen que nuestro día a día sea agitado, con prisa, cansador? Que nuestro día pase sin más, solo pase, para poder empezar el que viene, sin detenernos un minuto, como no pudiendo parar, aún siendo libres, aún teniendo la oportunidad de elegir día a día. Hoy nos encontramos aquí, en nuestras casas, algunos con más comodidades que otros, tal vez, pero afrontando lo mismo, de manera diferente, claro. Y ahí es donde me gusta detenerme. Mirar, reflexionar. Y nos cuesta. Nos cuesta aceptar quiénes éramos en aquella libertad que hoy vemos de lejos. ¿Te pusiste a pensar cuántas cosas hacíamos sin ganas? ¿O para qué corríamos en busca de algo que ni siquiera sabíamos si era eso lo que queríamos? ¿Cuántas veces tomaste un mate solo deseando estar en otro lado o con otra compañía, más que con vos mismo? ¿Y cuántas veces, estando en compañía, deseaste estar solo? Hoy nos detenemos, y estoy seguro, o así me gusta creerlo al menos, que estamos donde tenemos que estar. El que está solo, porque tendrá que aprender a amarse en esa condición. Si llegó a este momento para estar realmente solo, busca bien, porque algo vas a encontrar. Viví el hoy no con dolor, sino con la fe de que esto pasará y con la idea de crecer para que cada día sea mejor. ¿Por qué no tomar impulso y que este momento así lo sea? Para que al salir no estemos parados donde estábamos. Y el que está en familia aprenderá a estar más tiempo con ella. A hacer valer el tiempo que siempre quiso tener y decía que no tenía. A darle valor a los pequeños momentos, ¿Porque acaso no fue eso lo que soñó? Esta es la libertad de la que hablamos. La libertad que hoy tenemos. No hay ataduras. Quien se encuentra en su casa hoy, tal vez elige más que antes qué hacer y qué no hacer. Si tienes ganas de estar un rato con vos mismo, busca lugar. Busca un pequeño espacio. Puedes ponerte un auricular. Puedes cerrar los ojos y meditar. Puedes leer. Puedes rezar. O simplemente respirar. Si estás con ganas de jugar, hacelo. Porque nadie te dirá que no. Pregunta quién más quiere hacerlo. Organízate y hazlo. Si quieres charlar, o tal vez conocerte y conectar más con el otro, prepara un mate, sírvete de algo fresco y encuéntrate con ese otro, desde un nuevo lugar, desde lo profundo. ¿Te has puesto a pensar cuántas cosas querías hacer si tuvieras tiempo? Bueno, hoy lo tenés. Y no puedes decir que no. Pienso que cuando esto pase, inevitablemente habremos cambiado. Sepamos que hay dos caminos. Y está en vos cuál elegir. El del rencor, el enojo, la bronca y el porqué. O el de la sabiduría, el crecimiento, la empatía y el amor. Porque al fin de cuentas, este último nos salvará. Cuando pienso en la libertad, pienso en qué perdimos al encerrarnos. E inevitablemente pienso en cuánto ganamos al poder ver aquello perdido. Bueno, nada, espero que les haya gustado esta pequeña reflexión, que hagamos de un momento no placentero algo bueno para nosotros. Y estoy seguro que si empezamos por nosotros, el mundo se volverá más bueno. Y no hablo de egoísmo, de creer que solo debemos pensar en nosotros, sino de pensar en nosotros para trascender en el otro, desde mí para el universo. Espero que tengan una buena semana, que les haya gustado escuchar. Gracias, Soba, por permitirme estar acá y nos estamos encontrando nuevamente. Cosas van a cambiar.